cada vez que hace ese sonido, boom. Entonces, como si te estuvieran arrancando el cabello, sientes cada vez que vienen rayos.